Buenas tardes. Dios te bendiga. Buenas tardes. Qué privilegio es pertenecer a la familia de Dios y ser parte de su reino. ¿Sí? ¿Cuántos creen esto? Es una verdad. Tenés que gozarte en estas dos verdades. Es un privilegio ser parte de esta familia y es un privilegio ser parte del reino de Dios. Mirá al de al lado y decirle, qué privilegio. ¿Sí? Qué privilegio de tenerme como hermano en Cristo. Qué privilegio. Al de la derecha nomás decirle qué privilegio. Al de la izquierda decirle, valoralo. Con más ganas, valoralo. Claro que es un privilegio ser parte de la familia de nuestro Señor, ¿sí? Y como parte de esta familia estamos orando, ¿sí? Por algunas necesidades y yo quiero pedir oración por nuestra hermana Andrea Cabrera, ¿sí? Esposa de nuestro hermano David Landriel. Está cursando su última etapa de embarazo, ¿sí? Con algunas complicaciones esta semana, así que estemos orando por ello, ¿sí? Si alguno sabe de alguna otra necesidad, después lo podemos compartir para este miércoles seguir orando. Y también sigan orando, como decía el anuncio, por el encuentro. ¿Cuál es el encuentro? El tercer encuentro de mujeres. ¿Cuándo va a ser? Parece que, a ver los varones, ¿cuándo va a ser el encuentro de mujeres? ¿El sábado? 2 de febrero a las... Sí, ¿saben qué? Hay muchos hombres que quieren venir, ¿sí? Ponernos peluca y venir porque dice que el encuentro está bárbaro. Sí, algunos me dijeron, ¿cuándo van a hacer el encuentro de varones, el encuentro de hombres? Dentro de poco lo vamos a hacer, ¿sí? Con una pesca vamos a salir todos juntos. No, no, vamos a hacerlo aquí también, un encuentro de hombres, un encuentro para varones aquí en la iglesia también, ¿sí? Y se viene el Campa Hec, todo o nada. A ver, yo esta mañana pregunté cuántos iban al Campa Hec. A ver, levanten la mano. Muy bien. ¿Cuándo es el campamento? 8, 9 y 10, ¿de cuándo? Ahí estamos, ya estamos ahí. Algunos ya están preparando, algunos tienen preparado el bolso ya para ir, están desesperados para ir. Un campamento a todo nada donde Dios nos va a bendecir, donde Dios nos va a hablar, donde Dios va a ministrar a cada joven y a cada adolescente. No sé si en esta oportunidad hay algo, hay sanguchitos, hay pizza a la mañana. ¿Sí? ¿Hay algo? Bueno, si no preparaste nada para la cena, vas a tener que correr porque parece que lo que quedó esta mañana, porque esta mañana había pizza, había sándwiches de milanesa, así que voló todo, pero si quedó algo, ¿quedó algo? Ahí quedó algo. Así que después de la reunión, si usted no compró nada, va a estar apoyando a la causa para que alguno de estos jóvenes o adolescentes pueda ir a este precioso campamento. Amén. ¿Cuántos quieren que los jóvenes vayan? Esta mañana pregunté y alguno dice, y no sé si quieren que vuelvan, pero quieren que vayan los jóvenes para aquel lugar. Y está bien. Bueno, antes de comenzar en esta noche con el mensaje, quería decirles que a mí me gusta mucho, contarles un poco, que a mí me gustan mucho las películas de aventura. ¿Sí? Esas películas que, porque a uno le gustan las de acción, las policiales. A mí me gustan las películas de aventura y esas que tienen que ver con piratas. ¿Sí? Con tesoros escondidos, donde después hay un mapa y la historia transcurre en que después el mapa se pierde y hay otro pirata que toma ese mapa y va a buscarlo. Y bueno, la película tiene que ver con esto. ¿Y dónde guardan los piratas esos tesoros o las cosas que obtienen? La guardan seguramente en una isla, en un cofre, y después lo entierran en alguna isla que en general no vive nadie en esa isla. ¿Sí? Es inhabitada, inhóspita. ¿Para qué? Para que nadie pueda quitárselo, para que nadie pueda robárselo, para que nadie lo pueda tomar y esté seguro. Y luego, después de un tiempo, con el mapa, vieron que los mapas tienen como una X, van a ese lugar, revisan y ahí supuestamente tiene que estar el tesoro. Y a veces se llevan alguna sorpresa porque viene otro que le arrebata el tesoro. Bueno. Esta mañana compartía que a veces nosotros también guardamos ciertas cosas que las consideramos como un tesoro en nuestras vidas. ¿Sí? No sé si te sentirás identificado con algunas de estas, pero las guardamos para que nadie la toque. Quizás usted tiene alguna caja de herramientas, ¿sí? Con todas las llaves ahí muy prolijitas, las llaves Ale, la francesa, la inglesa, yo no sé mucho, con mecánica no ando muy bien, las pinzas, las tenazas y las guarda. Porque por ahí viene el vecino o el amigo y se las ve muy, ve su tesoro, justo la que necesitaba para arreglar tal cosa. Entonces usted la guarda en algún rincón, si no tiene un taller, lo va a guardar abajo de la cama, en algún lugar para que nadie se lo pueda tomar. ¿Hay alguno que tiene caja de herramientas acá? ¿Y la guardan así? ¿No? La muestran, dice, llévese lo que quieren. Hay otros que guardan los artículos de pesca, tienen esa caja de artículos de pesca y que, para que nadie se lo toque. Si tienen los riles, tienen la tanza, tienen los anzuelos, entonces después lo guarda, porque seguro, cuando uno va a pescar, ¿qué pasa? Viene alguien, uy, justo, ¿sabes que perdí la línea? Y bueno, le da una vez. ¿Sí? Uy, vi que tenías más. Entonces, a veces los hombres somos de guardar esos tesoros para que nadie lo toque. También hay otros que guardan tijeras. En general la gente guarda dinero, ¿sí? Lo guarda en alguna cajita, en algún lugar de la casa. Otros tienen como un bien preciado guardar fotos, ¿sí? Yo conozco gente que guarda las fotos en caja de zapatos y no quieren que se arruinen, algunos les ponen una bolsa para que tenerlas y poder compartirlas con la familia o compartirla con sus hijos, así que guarda eso. Mientras que otros guardan la ropa, ¿sí? A los que tienen primas o primos o hermanos, ¿sí? Que para que no le usen la ropa, entonces lo guardan. Dice, bueno, esta te la puedo prestar, pero la que más me gusta y que saben que me van a pedir, a veces la guardan, la empaquetan bien y ahí que nadie las pueda ver. Tienen un lugar secreto para guardarlas. Yo tengo un regalo, un tesoro que a veces de vez en cuando me dan, que son los chocolates, ¿sí? Entonces yo los guardo, esos chocolates, porque sé que algunos de los que están aquí también consideran que es un bien muy preciado que te regalen un chocolate. ¿Sí? Yo veo algunas caras que me dicen, sí, qué rico. Pero bueno, como todo, yo en casa tengo algunas, tengo una piratita de 6 años, ¿sí? Y que no sé cómo hace, pero parece que tuviera el mapa de donde yo guardo los chocolates. Y lo guardo en un lugar y lo encuentra, lo guardo en otro lugar y lo encuentra. No es la única piratita que tengo en casa. Y lo encuentra y yo trato de buscar distintos lugares para que no lo encuentre. En la heladera, en la pieza de otra persona. Lo trato de guardar, pero siempre lo encuentra. Hasta que un día lo guardé, pero tan bien ese chocolate. Tan bien que cuando después lo encontré no sabía dónde lo había guardado. Lo abro y ya estaba vencido. Así que ese tesoro que yo consideraba tan importante perdió su valor, obviamente, porque no lo iba a comer vencido, así que dejó de ser un tesoro que vale la pena. En la vida hay muchas personas, ¿sí?, que tienen muchos tesoros, que guardan cosas, que creen que son importantes, pero después se dan cuenta que no lo son tanto, que no tiene ese valor tan preciado como uno le da. Una oportunidad, hablando con un familiar, me contó una historia, ¿no? Tenía una reliquia que era muy importante para ellos. Se la había dado el tatarabuelo, se lo había entregado al bisabuelo, el bisabuelo se lo dio al abuelo, el abuelo se lo entregó al papá y el papá se lo entregó al hijo. Y cuando cada vez que se entregaba esa reliquia, eso que tenía tanto valor, que era de oro, se lo daba de mano en mano, le decían, el día que necesites disponer de hacer un trueque, de cambiarlo por dinero, esto te va a salvar la vida. Y así él lo tomó de parte de su papá y dijo, no lo voy a cambiar, se lo voy a dar voy a tratar de conservarlo porque es tan importante y estuvo en la familia durante tanto tiempo. Pero un día lo necesitó cambiarlo porque necesitaba el dinero, fue a una casa de empeño y cuando lo vieron, ni siquiera el 10% de lo que consideraba que valía esta reliquia. No tenía ningún valor o no tenía el valor que él consideraba. Solamente tenía un pequeño valor y no le iba a salvar la vida a esta persona. ¿Sí? Y yo soy de mirar mucho de estos programas. ¿Sí? Acá en Argentina no se da tanto, pero en otros países de intercambio de cosas, de empeño. ¿Sí? Entonces viene la gente muy contenta y entrega sus diversos tesoros. ¿Sí? Le entrega sus reliquias y ellos consideran que tienen un enorme valor. Las presentan en el programa, todas esas cosas que ellos consideran tan importantes y valiosas, y después llaman a algún experto. Según el rubro, el experto lo mira. ¿Cuánto pide usted? No, y muchas veces no vale ni la mitad de lo que ellos consideran, por muchas razones. Muchas veces porque ese objeto quizás se repite tanto en el mundo, hay tantos en el mundo que pierde su valor. Quizás está dañado, quizás tiene un desgaste muy grande, entonces va perdiendo el valor. Y muchas veces se llevan, lo que dice, se lleva un chasco la gente. Dice, no, yo creía que valía tanto y la verdad que no vale ni la mitad. Y la reflexión es ojo con lo que nosotros guardamos, ¿sí? Asegurémonos que realmente tengan un verdadero valor. Amén. Todo eso que nosotros atesoramos, todas aquellas cosas que consideramos que son valiosas para nuestra vida. Acá tengo. Gracias. Tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y darnos cuenta si realmente tienen un valor para nuestra vida. Y seguimos en este domingo con esta serie de mensajes que son parábolas. ¿Para qué? Para vivirlas y compartirlas. Y venimos hablando, la primera parábola, ¿se acuerdan qué era? La parábola de la... Muchas se la acuerdan porque la tienen guardada, ¿sí? Me dicen, y otros porque se comieron la semilla. La segunda, ¿se acuerdan cuál era? ¿Cuál? El buen samaritano. ¿Fueron buenos samaritanos? Porque eran para compartirla. ¿Auxiliaron a alguien en esta semana? La tercera, el padre amoroso, ¿sí? No digan más el hijo pródigo porque me enojo, ¿no? Es el padre amoroso, ¿no? ¿Sí? Que era para aplicarlo a nuestra vida, abrazarnos de papá, pero también compartir en esta semana que Dios te está esperando. Si ven algún hijo pródigo por ahí, sigan compartiendo de esta parábola, que Dios los ama. Y la parábola que vamos a compartir en esta mañana, en realidad no es una parábola, sino que son dos parábolas. Pero no se asusten, no son parábolas de 20 versículos cada una, sino que son parábolas tan sencillas y cortitas que la primera parábola es de un solo versículo y la segunda parábola que vamos a compartir son de dos versículos. ¿Sí? Así que mientras Jesús compartía esta parábola, si hubiera tenido a los chicos de multimedia, qué fácil hoy, Jesús, son dos versículos o tres versículos que tengo que pasar. ¿Sí? Así es la parábola que vamos a compartir en esta tarde. Ahora, no por ser cortitos, no dejan de ser profundas. Hay un hermoso tesoro en estas parábolas. Estas parábolas, aunque distintas, tienen el mismo mensaje. Las dos hablan sobre el reino de Dios. Las dos hablan del reino de los cielos. Y antes de comenzar a leer la parábola en sí, me gustaría que podamos estar leyendo el contexto en donde se leyó esta, en donde Jesús comparte esta parábola, a quiénes iba dirigida, en qué situación y en qué lugar se desarrolla esta parábola. Y dice así, Mateo capítulo 13, versículos 36 y 37. Y dice así, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola. Y Jesús dice, versículo 37, él respondiendo les dijo, ¿sí? Ahora, cuando los discípulos le preguntan por la parábola, le están preguntando por la parábola de la cizaña, ¿sí? Pero las que vamos a hablar en esta tarde no tiene que ver con la parábola de la cizaña, sino con las dos a continuación. Pero todas se dan en el mismo marco y todas se dan en el mismo lugar. La parábola por la cual consulta es la parábola de la cizaña. Están en el mismo contexto, ¿sí? En el mismo lugar. Él relata estas dos parábolas a continuación. Pero hay algo importante en el pasaje. Dice que Jesús despidió a la gente, entró, y ahí es donde se acercaron los discípulos y les dijeron, explícanos. A diferencia de otras parábolas que Jesús compartió, las que vimos con anterioridad, había mucho público, ¿sí? Cuando Jesús estaba compartiendo. Estaban los discípulos, estaban en una oportunidad, estaban los publicanos, estaban los pecadores, estaban los escribas y estaban los fariseos. Y había un montón de gente. Pero en esta parábola dice que estaban ellos solos. Es decir, que la parábola no parte de alguien que lo quiso provocar a Jesús, de alguien que le preguntó algo específico para hacerlo caer a Jesús. La parábola Jesús la comparte estando solo con sus discípulos, ellos adentro de la casa. Fue una charla, podríamos decir, una charla más íntima con sus discípulos, más personal, como la que el Señor quiere tener en esta tarde con nosotros, una charla personal. Es como si Jesús entrara a la casa y sacara el mate y la yerba y le dijera a los discípulos, saquen la factura porque vamos a tener una charla muy personal entre nosotros. Tengo algo importante que decirle. Y yo espero que nuestra actitud en esta tarde, en esta noche, entrada la noche, pueda ser la que tuvieron los discípulos. ¿Qué le dijeron al Señor? explícanos, ¿sí? Explícanos. Ellos habían escuchado la parábola de la cizaña, pero le dijeron al Señor, no la entendemos, explícanos, ¿sí? A través de tu Espíritu Santo. Yo quiero animarte en esta hora que puedas decirle al Espíritu Santo, explícanos lo que querés decirnos en esta hora. Así que levanta tu mano conmigo y decí como dijeron los discípulos al Señor. Señor, repetí conmigo, Señor, explícanos tu palabra. Explícanos tu palabra. Amén. Amén. Que sea Él el que nos hable en esta hora. Y dice así, que esta parábola que vamos a leer a continuación, estas dos parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio, se encuentran en el mismo capítulo del cual arrancamos leyendo, Mateo capítulo 13. Y dice así, además, porque ya había hablado y explicado la parábola de la cizaña, dice, además, mientras estaban sentados y solos, les dijo, el reino de los cielos es semejante a un escondido, que estaba escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello que hace, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es la primera parábola, la parábola del tesoro escondido. Muy sencilla, pero muy profunda a la vez. Pero también les dijo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscando buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? La compró. Muy similar a la anterior. Las dos nos hablan del reino de Dios. Oremos. Papá, te damos gracias, Señor, porque hemos venido a alabarte, a reconocer tu nombre. Señor, gracias porque somos parte de esta familia y gracias porque somos parte de este reino. Señor, como los discípulos y como pedíamos hace un momento, Señor, te pedimos que tú te reveles una vez más con tu dulce Espíritu Santo. Queremos, Señor, que tú nos expliques estas parábolas. Queremos que tu Espíritu Santo nos siga hablando, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, hemos leído una y otra vez esta parábola? Pero queremos, Señor, aplicarla, vivirla y compartirla en este tiempo. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué estas parábolas eran tan cortitas? ¿Sí? Recordando nuevamente, una parábola es un estilo literario, una narración de la vida terrenal, pero que tiene una enseñanza profundamente espiritual. Y el significado de la parábola, que lo hemos repetido en varias oportunidades, es similitud, es comparación o es semejanza. Y este pasaje dice, el reino de los cielos es semejante a, y empieza a contar esta historia. Dice que era un tesoro escondido que estaba en un campo, pero lo encontró un hombre, ¿y qué hizo? Lo guardó. ¿Sí? Estaba en el campo, no sabemos si estaba trabajando, qué estaba haciendo, si estaba carpiendo la tierra para sembrar, pero dice, mientras estaba ahí, se dio cuenta que había un tesoro. Lo descubrió, lo volvió a guardar, lo tapó, se fue, vendió todo lo que tenía, y compró ese terreno. No se nos dice cuánto era el valor de lo que había ahí, pero sí nos deja ver tres cosas, ¿sí?, que nos hablan de que era valioso. La primera, ¿cuál es? Que era un tesoro. Ya la misma enseñanza nos dice que era un tesoro. ¿Y qué es un tesoro? Yo estuve buscando. Un tesoro es un conjunto de joyas, de dinero, de otros objetos, reunidos, guardados, ocultos, escondidos, en un solo sitio. Eso es un tesoro. Y en la antigüedad no era como hoy, porque si usted tiene unos pesitos que le sobran, dice, ¿qué hago? ¿Me voy de vacaciones? ¿Tengo esta plata? ¿Qué hace la gente cuando tiene un poco de plata? ¿A dónde lo va a guardar? Y abajo del colchón, no, es muy peligroso. Hoy la gente, ¿qué hace? Lo voy a enterrar abajo de la tierra, no, se echa a perder. ¿Qué hace? Va y lo lleva al banco, ¿sí? Si tiene algunas joyas preciosas, no sé cuántos de acá tienen joyas preciosas, pero si tiene alguna reliquia familiar o algo que está, ¿dónde lo guarda la gente? Lo guarda en un banco, en una bóveda, en una caja de seguridad, o quizás en su casa tiene una caja fuerte de esas que gira, ahora son como digitales, ¿no? Entonces ahí pone el código, guarda ahí adentro y usted se queda tranquilo. En la antigüedad no había esto. En la antigüedad no había caja de seguridad, no había estos bancos modernos, ni había una llave, sino que la gente guardaba las cosas debajo de la tierra, ¿sí? Ahí guardaba sus monedas de oro, sus objetos valiosos, sus joyas, ¿sí? Todo lo que consideraba importante lo guardaba bajo tierra. Así era en la antigüedad, no había estos bancos modernos. Así que lo primero que podemos decir que era tan valioso que esta persona, que Jesús dice que es un tesoro. Lo segundo que podemos decir, señalar por qué tenía tanto valor, dice que esta persona vendió absolutamente todo lo que tenía, ¿para qué? Para comprar ese terreno. La persona dijo, esto que está acá guardado es mucho más que todo lo que yo tengo en casa. Entonces, esta mañana compartía y lo modernicé, lo traje al 2019. Es como si esta persona agarrara el celular y llamara a sus amigos, porque los amigos cuando lo habrán escuchado, los familiares, mirá que voy a vender todo lo que tengo porque voy a comprar un terreno. Y algunos habrán pensado que se volvió loco. ¿Cómo vas a vender todo? Y bueno, yo me lo imagino a esta persona llamando por celular a sus amigos y a sus familiares diciendo, voy a venderlo todo, tengo un negocio, voy a comprar un terreno, no sé, en La Pampa, en el Chaco, voy a comprar un terreno. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí, en el Chaco hay un lugar ahí donde no vive nadie y yo voy a comprar ese terreno. ¿Por qué? Porque es un negocio bárbaro. Bueno, y me imagino a la persona diciendo, voy a vender mi casa y voy a vender el auto. No, el auto no lo voy, me imagino a los amigos, los familiares. No, el auto no, ¿cómo te vas a mover? No, lo voy a vender. Y bueno, si vendés la casa, dejate la casa de la costa. Ah, la casa de la costa, también, la vendo. ¿Sí? Y también voy a vender la Play y la tele. No, ¿y cómo vamos a jugar el fin de semana? Los amigos preocupados, pero no, lo voy a vender. Vendo eso también. También voy a vender la ropa. Así que alguno está interesado, voy a vender la ropa, voy a vender el ropero, la cama, todo voy a vender. Y no me llamen más a este número porque también voy a vender el celular. Lo vendió todo, dice. Y tenía una plata porque iba a cargar la sube para ir a trabajar el lunes y tomó esa plata también con todo lo que había vendido y dice que fue con todo ese dinero y compró ese terreno. Allá en Basail Chaco, bien lejos, compró ese terreno. ¿Por qué? Porque lo que estaba escondido ahí era de muy alto valor. ¿Sí? Si lo compró en el Chaco y en Basail estaba bien, pero lo más importante era lo que estaba ahí escondido. Es una segunda señal de que era valioso. La primera señal, lo dice el pasaje, era un tesoro. La segunda es que vendió todo, todo lo que tenía para comprarlo. La tercera señal es que lo hizo con alegría. Realmente se dio cuenta que lo que había ahí, lo que estaba escondido ahí, era tan importante y tan valioso que no le costó desprenderse de las cosas. No dijo, ufa, y ahora voy a tener que vender todo para comprar esto. Ufa, me voy a tener que desprender del auto, me voy a tener que desprender de la casa, de la tele, de estas cosas. No, dice que con alegría fue, vendió todo y fue a comprarla. Estas cosas que me costaron tanto trabajo, este auto que tanto tuve que trabajar, estas cosas que me dan tanto placer. Él dijo, yo las vendo todas para alcanzar lo más importante. Lo más importante estaba en ese terreno. Y llevándolo a la vida espiritual, ¿cuántas veces hemos invertido en cosas que no tienen valor? ¿Sí? Hasta que encontramos el verdadero valor de la vida. Y esta semana, justo hablaba con una persona que me decía, ¿sabes qué me cuesta? Venir a la iglesia, me cuesta congregarme, me busca buscar al Señor, me cuesta dejar algunas cosas a las cuales me he aferrado durante tanto tiempo. Y yo le decía, y lo animaba diciéndole, compartiendo esta historia, la del hijo pródigo y todas las que estamos viendo, y le decía, tenés que venderlo, tenés que dejar todo. Si querés todo del Señor, si querés todo del reino de Dios, tenés que deshacerte de todo. Tenés que dejar de abrazar esas cosas que por tanto tiempo las tomaste, dijiste qué valor que tienen, desprenderte de esas para abrazar lo mejor. Y el mejor tesoro que puede haber es abrazar a Jesucristo, es abrazar el Evangelio. ¿Amén? Y mientras leía esta parábola, era imposible no recordar la historia de Jesús cuando un joven rico se acerca. Eso no es una parábola, es una historia real. Jesús está hablando, está predicando, está en las calles y viene un joven rico, ¿sí? A una distancia viene y dice que viene corriendo y se inclina, se arrodilla delante de Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús entra en una charla con él y le dice: ¿Y cómo te comportás? ¿Cómo tratás a tu mamá y a tu papá? ¿Cómo vas a la iglesia? Lo estoy modernizando, ¿no? La charla que tuvo con este joven que era muy rico. Y le dice: ¿Cómo están la familia? ¿Cómo administras tus cosas? Y él le dijo: No, todo bárbaro, perfecto, no falto nunca a la iglesia. Vengo todos los domingos, los miércoles también. No me dejan venir a reunión de mujeres porque soy hombre, porque si no vengo también. Todo. Y le dice: Todo lo he cumplido desde la niñez. No falté nunca al club de niños. Estuve perfecto. Entonces Jesús, cuando le dice todas estas cosas, que venía al club de niños, fue, pasó por adolescentes de generación, anduvo en 412 y ahora estaba ahí. Ahora pertenecía a 412 todavía porque era joven, dice. Y le dice: Una cosa te falta. Una sola cosa te falta. Andá. Uy, yo digo, si a mí diría el Señor, una cosa te falta, qué contento. Por eso Jesús dice que lo miró y lo amó, porque realmente estaba interesado, realmente él quería conocer cómo entrar al reino de los cielos. Y Jesús le dice: Una sola cosa te falta. Andá, vende todo lo que tenés, como la historia de recién. Andá y vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres y después vení y seguime. ¿Qué dice que este joven en la historia de la parábola? Dice que lo vendió todo y estaba con gozo, porque sabía que había encontrado lo mejor. Esta persona estaba delante del tesoro más preciado, Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba delante de él. Y el Hijo de Dios le dice: Todo, lo vas a tener todo. Lo único que tenés que hacer es esto: vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime. ¿Y qué dice que hizo este joven? Le pareció mucho. Se había abrazado tanto a esas riquezas, se había abrazado tanto lo que había obtenido, pero ¿cómo voy a entregar esto que toda mi vida es el bien más preciado que me dejaron mis padres, o es las ganancias que yo a través de los negocios que he invertido? He dedicado tanto tiempo a esto que soltarlo ahora. Y dice la palabra que el joven se dio la vuelta y se fue triste. Se fue triste por no venderlo todo y abrazar lo más importante, que era Jesucristo. En cambio el de la palabra dice, parábola dice que vendió todo y gozoso abrazó ese terreno con ese tesoro que estaba escondido allí. El reino de los cielos del que nos habla esta parábola es más que una esperanza futura, ¿sí? Más que decir algún día voy a ir al cielo con el Señor. El reino de los cielos es más que una esperanza futura, es más que un cambio de vida. Porque hay muchas personas que cambian de vida. ¿Y cómo cambias? Y no, todas las mañanas me concentro y mi vida cambió. No, es más que un cambio de vida el reino de los cielos. El reino de Dios es el reino de Cristo en nuestras vidas. Es vivir como reyes o como un hijo del rey, mejor dicho. Es seguir sus consejos, es andar a través de sus preceptos, es movernos según sus mandatos. El reino de Dios es dinámico, no es estático. Yo conozco al Señor hoy y digo, el reino de Dios está aquí. No, es dinámico, ¿sí? El reino de Dios, yo voy creciendo, voy avanzando. El reino de Dios no tiene que ver con solo creerlo. ¿Crees en el reino de Dios? Yo creo, la mayoría de nosotros, yo creo en el reino de Dios. Sí, aleluya, creo en el reino de Dios. Y muchos de los que estamos acá, quizá podríamos recitar versículos, por lo menos si fueron al discipulado uno podrían saber 8 versículos, o si fueron al 2, 16, y si fueron al 3, unos 20 y pico podríamos recitarlo, pero el reino de Dios no consiste solamente en saberlo, no consiste solamente en creerlo, no consiste solamente en entenderlo, ni siquiera en conocerlo. El reino de Dios es para vivirlo, practicarlo y proclamarlo. Amén. Recién cantábamos la canción. ¿Vamos a proclamar a quién? A Cristo como rey. Mirá al de al lado, decirle: vivilo, practicalo y proclamalo. ¿Cómo te lo dijo? Vivilo, practicalo. No, no, decirle: vivilo. Capaz que no tenés nadie al costado. Decirle: practicalo y proclamalo, ¿sí? Es dinámico, ¿sí? No es estático. Yo conozco al reino de los cielos. ¿Cómo? Y vengo a la iglesia todos los domingos. Y después veo, en la semana me lo vuelvo a ver al video y la predica. No, no, el reino de Dios es para vivirlo, para practicarlo, para compartirlo. Muy bien. Ahora, Jesús solamente no habló de esta parábola del tesoro escondido, sino que habló de la otra también, la perla de gran precio. Son muy similares, ¿sí? A diferencia de la primera, que era un muchacho común que andaba y se encontró con el tesoro, la segunda era un negociante, era un mercader, ¿sí? Era una persona experimentada, conocía las perlas, no le iban a vender, como decía esta mañana, gato por liebre. Una persona que sabía cuando venía una joya o venía una perla o venía algún tesoro, sabía identificarlo y sabía, era como estos que yo compartía al principio, son personas especialistas, expertas, que te dicen esto tiene tal valor, esto no, no me vengas con esto, y los rechazaba. Él sabía de qué estaban hablando. Ese mercader en busca, a diferencia del otro que se lo encontró, este estaba en busca de esas piedras preciosas, de esas perlas preciosas. Y al darse cuenta de que esa perla era tan valiosa, era tan importante, era la mejor de todas, dice que fue. ¿Qué hizo? Igual que el otro. Vendió todo. Y este sí que tenía, Porque el otro capaz que tenía el auto, la casita, este tenía tesoros. Importantísimo, tenía cosas que había acuñado durante mucho tiempo, fue, las vendió todas para comprar esa perla preciosa. Era un mercader, era un negociante, ¿sí? Para los que tenemos negocios, los que trabajamos en el rubro, no siempre es lo mejor invertir. Si ustedes hablan con personas que realmente trabajan y que instruyen en los negocios, difícilmente te diga invertí todo en este negocio. En general te dice invertí cierto porcentaje, pero siempre guardate un poquito, ¿sí? Invertirlo un poquito acá, si tenés un poquito más de plata, invertirlo en la bolsa, guardate un poco, comprá moneda extranjera y así, ponelo para que el banco te dé algunos intereses, no lo pongas todo. Y siendo un negociante experimentado, tomó todo lo que tenía, todas las piedras preciosas, todas las perlas que poseía, todos sus tesoros, la vendió, no especuló y se compró la perla de gran precio. Algo importante, estas dos parábolas son muy sencillas. ¿Saben por qué? Porque si Jesús no deseara que sus discípulos entendieran las parábolas, y estoy hablando no de los discípulos solamente los 12 hace 2000 años, sino nosotros, si Él no hubiera querido que entendiéramos las parábolas, o las hubiera sido un poco rebuscadas, las hubiera hecho complejas, ¿sí? Como un crucigrama, a ver si descubren. No, Jesús era muy práctico y quería que todos entendamos de qué se trataba el reino de los cielos, para que todos pudiéramos comprenderlas, vivirlas y compartirlas. Jesús dice que el reino de los cielos es como ese tesoro escondido o como esa perla preciosa. Y algunos se encuentran con el reino de los cielos o el reino de los cielos se encuentra con ellos, ¿sí? Van en la vida y quizás nunca buscaron de Dios, nunca tuvieron interés en el Señor, pero por ahí se acerca alguien, algún amigo, algún familiar y les predica el Evangelio. Quizás nunca buscaron al Señor, pero se encuentran con alguien que les predica. Entonces conocen al Señor a través de una persona, a través de un tratado, a través de un programa de televisión, un programa de radio, ¿sí? Se encuentran con ese tesoro. No lo estaban buscando, pero se encuentran con el Evangelio. Yo sé que más de uno aquí se ha encontrado con el Evangelio porque alguien se acercó a predicarles, ¿sí? Pero también están aquellos como el mercader, que estaban con insatisfacción, ¿sí? Que buscaban incansablemente encontrar sentido, valor a sus vidas, propósitos, y un día, ¿sí? Acumulando tesoro, y este yoga, este curso de no sé qué, y el curso de no sé cuánto, y abrir mi corazón, y las chakras, y todo, y tenía un montón de tesoros y cosas, y entonces un día venía y decía, ah, no, este me sirvió más, y intercambiaba, ¿sí? este me gusta más, este santo me gusta más que este, y lo iba cambiando, y un día alguien les habla del Señor. ¿Sí? En esa búsqueda espiritual, en esa búsqueda de sentido de la vida, se encuentra con alguien que le habla del Evangelio. Alguien le presenta la perla preciosa. ¿Y qué hace? Esta persona deja todos sus santos, sus creencias, ¿sí? Sus estudios, sus preparaciones, lo deja todo por alcanzar esa piedra tan valiosa, esa perla tan preciosa. Y abraza el Evangelio y deja todo hacia atrás. Y de eso nos habla esta parábola. Pero hay algunos que se guardan, como en la antigüedad hemos visto en el pueblo de Israel. Algunos se guardaban algunos objetos, ¿no? Y me guardo, por la virgencita, por las dudas, la tengo ahí. No, pero ya me la saqué, la tengo en el cajón. No, hay que desprenderse de todas esas cosas. Desprendernos de todas esas cosas para obtener lo más preciado, que es el reino de los cielos, que es Cristo, que es el Evangelio del Señor. Amén. Encontrar el sentido de la vida, encontrarse con Jesús, desarrollar nuestras vidas con el Espíritu Santo. El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando te encontrás con el Señor, y cuando comparás todo esto que acumulaste durante tu vida y comparás con esa perla preciosa, te das cuenta de que esto no tiene valor y esto tiene un valor incomparable. Así que nos desprendemos de eso y abrazamos al Señor. La salvación, la vida eterna y la bendición del Señorío de Cristo en nuestra vida. ¿Saben qué? La mayoría abrazamos la salvación. Gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias porque un día yo les voy a contar un secreto, un día no vamos a estar más acá. Sí, hay gente que vive como no va a morir nunca, ¿no? Un día no vamos a estar más y hay una eternidad y abrazamos la eternidad. Pero nos olvidamos muchas veces de abrazar el Señorío de Cristo. Y de eso habla esta parábola, de despojarnos de todo y abrazar el Señorío de Cristo. Y la parábola no dice que hay que venderlo todo para comprar la salvación. No está hablando de eso, sino todo lo contrario. Dice que la salvación es tan valiosa, es tan importante, es tan grosa, no sé cómo decirlo, es tan impresionante que estos dos estuvieron dispuestos a dejarlo todo, a venderlo todo por abrazar eso. No habla de comprar porque no podríamos comprar nunca, porque la salvación es por gracia, es un regalo de nuestro Señor. El reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la presencia salvadora de Dios y su reinado soberano. Es esa atmósfera espiritual donde Él se manifiesta. Dios se manifiesta en tu vida. Ese es el reino de Dios. Es el Señorío de Cristo. Cada mañana cuando te levantás, cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando te levantás, el reino de Dios se establece. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué dijo Jesús? Vamos ahora, tiene que orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después, lo veníamos cantando. ¿Cómo? Venga tu reino. ¿Y qué? Y a veces nos quedamos en venga tu reino, ¿sí? Y vivimos con que venga tu reino, Señor, venga tu reino. Y viene el reino. Y te dice, tenés que hacer esto. Tenés que perdonar, tenés que amar. Tenés que reconciliarte con fulano. Entonces decimos, venga a tu reino y hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que yo obedezca. Entonces abrazamos el reino, reconocemos a Dios como Padre, pero no abrazamos lo que Dios quiere decirnos. El reino de Dios es esa atmósfera donde nos movemos, el lugar donde vamos. El reino de Dios se manifiesta en nuestra vida. Así que tenemos que pedir que se manifieste el reino en nuestra vida y hacer su voluntad. ¿Quién es el rey de este reino? Porque si hay un reinado, hay un rey. ¿Quién es? Nosotros muchas veces. Yo soy el rey, ¿sí? Porque me guardé algunas cosas, no quise vender todo. Vendí un 50%, yo estoy disputando el reinado con Dios, no. El reino de Dios, el rey, ¿quién es? Jesucristo. Decí conmigo, el rey es, con más ganas, el rey es Jesucristo, amén. ¿Y saben qué? Como todo reino, como toda nación, tiene su constitución. ¿Sí? ¿Y saben cuál es la constitución celestial de este reino? Es la palabra de Dios. La constitución nacional es, la constitución celestial de este reino es la Biblia, es la palabra de Dios. Así que todo lo que vos leas, todo lo que prediquen, todo lo tiene que estar de acuerdo. ¿A qué? A la palabra de Dios. ¿Vieron cuando en un país quieren ejercer ciertas leyes o presenten ciertos derechos o alguien quiere toda ley, todo lo que se quiera legislar tiene que estar de acuerdo a la constitución de ese país. Todo lo que nosotros proclamamos, todo lo que nosotros enseñamos, todo lo que nosotros escuchamos debe ser tamizado a través de la constitución celestial que es la palabra de Dios. Qué bueno, yo te digo, mañana cuando agarres tu Biblia, qué bueno lo que tengo acá. Acá está todo, está la palabra de Dios, porque no es algo que inventamos nosotros. Dice que la palabra es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y es útil para qué? Para enseñarnos, para... ¿Y para qué? Para hacernos perfectos. Para hacerte perfecto. Qué importante la palabra de Dios en nuestras vidas. Y si hay un reino, hay un rey, hay una constitución, hay también ¿qué? Personas, ¿sí? Somos los súbditos de ese rey. ¿Quién es? Su gente, la gente que vive el reino de Dios. ¿Y quién es la gente que vive el reino de Dios? ¿Cómo lo define la Biblia? Es la iglesia. Sos vos y soy yo. Nosotros somos parte de ese reino. Y también la palabra dice algo muy importante sobre el reino de los cielos. Dice que tenemos un futuro eterno, un futuro territorio, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo estas personas, cómo estos dos no iban a valorar este tesoro tan inigualable? ¿Cómo no venderlo todo? ¿Cómo no dejarlo todo por pertenecer al reino de los cielos? Y quiero dejarte un secreto en esta tarde, en esta noche. El reino de los cielos, por lo que nos enseña la palabra, el reino de los cielos se trata de prioridades, ¿sí? Se trata de poner a Dios, de poner a Jesucristo como el Señor de nuestra vida y que sea lo primero en nuestra vida. A la hora de dejar ciertas cosas, a la hora que nosotros decimos tengo que sacrificar esto, tengo que dejar lo otro, no tiene comparación con el reino de los cielos. No estamos perdiendo nada. El apóstol Pablo dice que todo lo que he obtenido, todo mi reconocimiento, todo lo que he logrado en esta vida, lo tengo como pérdida, lo tengo como basura con tal de alcanzar a Cristo. Amén, con tal de haber conocido el Evangelio. Pero ¿cuántas veces nos cuesta despojarnos de ciertas cosas? Hemos atesorado y hemos abrazado ciertos tesoros como vicios, pecados, tentaciones, y a veces nos cuesta abandonarlos, nos cuesta, ¿sí?, dejar esas cosas, renunciar, nos aferramos tanto al dinero, al prestigio, a la popularidad, al reconocimiento, nos aferramos tanto a esas cosas que a la hora de venderlas siempre nos queremos quedar con algo. Y el reino de los cielos dije que era dinámico, siempre debemos estar despojándonos de esas cosas para vivir en este reino, que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Tenemos que deshacernos de esas, así como hizo este, las vendió, las dejó, todo para alcanzar el reino de Dios. El 100%, hay una encuesta que hice yo y otras personas, que el 100% que ha encontrado este tesoro, dice que el 100% nunca fue defraudado. ¿Sí? El 100% que ha conocido al Señor y que ha experimentado el reino de Dios, el 100% no ha sido defraudado. Ahora, los que han invertido el 90%, el 50%, el 10% en el reino de Dios, no puedo afirmar lo mismo. Y nosotros en esta tarde, ¿cuánto valor le damos al reino de los cielos? ¿Sí? ¿Qué opinamos de este tesoro? ¿Lo hemos vendido todo? ¿Lo hemos entregado todo? ¿Lo hemos encontrado al tesoro? ¿Hay alguien que todavía en esta noche no encontró ese tesoro? Yo te animo a que puedas vender todo y abrazar este tesoro. La palabra es muy clara. Dice, buscad primeramente ¿qué? Y su, y después, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, ¿sí? No algunas cosas, dice, todo lo demás será añadido. Pero a veces lo que hacemos nosotros es buscamos los tesoros. Tenemos este tesoro, el otro tesoro y bueno, tengo todas estas cosas en mi vida a las cuales yo me aferro, mi trabajo, mi familia, mi prestigio, mis estudios, tengo todo esto. Ay, y Jesús también. Y Jesús es un complemento más, como algo más en mi vida. Y el Señor dice, si vos querés vivir en abundancia, si vos querés vivir que todas las cosas sean añadidas, yo tengo que ocupar el primer lugar. Y después todas las demás cosas van a ser añadidas a tu vida. Pero nosotros añadimos todas las otras cosas y metemos a Jesús como un complemento, algo más en nuestra vida. Por eso a veces Jesús en nuestra vida es una carga y no lo disfrutamos. Por eso a veces Jesús no es el gozo en nuestra vida. Hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que a veces decimos, uy, yo a veces le hablo a la gente y le digo, tenés que abrazar el Evangelio, tenés que conocer al Señor. No, no, no, no. A mí la iglesia no. No le digo que soy pastor, pero a la iglesia no. Porque si le digo que soy pastor me empieza a decir, porque ustedes los pastores, pero no me meto en ese lío. Le digo, vos tenés que abrazar el Evangelio. Tenés que amar al Señor, buscar al Señor, conocer al Señor. Uno le presenta el Evangelio y dice, no, no. Porque la iglesia de ustedes, yo los conozco. Esa Biblia, ese libro que tiene, es un conjunto de no. no puedo hacer esto, no puedo bailar, no puedo tomar, no puedo. Y yo le digo, no, no, estás equivocado, porque no la leíste. Porque la Biblia es un conjunto de sí. Sí podés vivir en libertad, sí podés amar a tu esposa, sí podés respetarla, sí podés hacer un montón de cosas. Y seguramente que si yo te pregunto, ¿podés abandonar esto o esto? Y no, viste que la carne es débil, uno es débil. No, la Biblia nos enseña que es, podemos hacernos fuertes en el Señor. Pero tenés que desprenderte de todas esas cosas para obtener lo más importante. La Biblia no es un conjunto de no, sino es un conjunto de sí. Pero a veces aún los cristianos creemos que la Biblia es un conjunto de no puedo. Y la verdad, la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. El hombre que descubrió el tesoro escondido y el que halló la perla de gran precio tenía dos opciones. Siempre en la vida vamos a tener estas dos opciones. Y siempre cuando predicamos el Evangelio, las personas van a tener dos opciones. Una es la de menospreciar el tesoro y la perla y preferir las cosas que ya hemos obtenido en nuestra vida, o valorar, la opción dos, valorar, apreciar el tesoro, ese altísimo valor, darnos cuenta de eso y con gozo preferir el tesoro encima de todo, por encima de todo lo que poseemos. Pero muchas veces, como dice el pasaje, Jesús dijo, si alguien ama más a la familia, a las relaciones personales con los amigos, a las posiciones materiales, incluso si uno más ama más a su propia vida, no puede seguirme, no puede tener acceso al reino de los cielos. Tiene el reino de los cielos, es un asunto de prioridad. Yo quiero animarte en esta noche a que puedas hacer en esta noche esta oración y decirle, Señor, si hay algo a lo que me he aferrado en este tiempo, si hay cosas en mi mochila de las cuales me tengo que desprender, porque seguirte o vivir el reino de los cielos me es como una carga. Hasta a veces pienso como el mundo, que es un conjunto de no puedo. Y la verdad quiero disfrutar mi vida cristiana. El reino de Dios lo quiero disfrutar con gozo. Lo quiero disfrutar en plenitud. Tenés el secreto. Despojate de todo lo demás y abrazá la perla de gran precio. Redescubrí ese tesoro. Comprá el terreno más importante. Sacá ese tesoro. Abrazá lo que es la vida eterna y salvación para tu vida. Amén. Y es algo dinámico, no es solamente para las personas que por primera vez escuchan este mensaje, es para aquellos que vinimos a la iglesia hace 3 años, 5 años, 10 años, 20 años que estamos en la iglesia y no disfrutamos con gozo del reino de los cielos, no disfrutamos de venir a la iglesia, de estar, parece que es una carga, un peso seguir al Señor. Debe ser un disfrute, debe ser un gozo conocerlo, experimentarlo todos los días, no solo un día. Sí, el otro día sentí la presencia de Dios, el domingo que viene no la sentía la presencia de Dios. Todos los días, ¿sí? Poder disfrutar de la presencia del Señor, poder vivir en esa calidad de vida del reino, donde Dios es soberano, donde yo entrego toda mi vida, mi orgullo, mi falta de perdón, mis no puedo, mis tentaciones, mis errores, mis pecados, esas cosas que tanto me cuestan, las entrego todos los días. Porque el pasaje es muy claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, venda todo lo que tiene. Venda todo lo que tiene. Ah, pero esto es muy importante, para mí no lo puedo largar así nomás. Venda todo lo que tiene. ¿Qué más? Tome su cruz. ¿Cuándo? Ay, el Señorío de Cristo es todos los días. No es los domingos nomás, porque está bueno. Si fuera los domingos, entonces yo toda la semana vivo. Pero esa semana que vivís, la vivís en el Señor. Es una vida pobre. Una vida triste, una vida sin gozo, una vida sin libertad. Pero cuando decidimos hacer del Señor el Rey y el Soberano de nuestra vida, todos los días. Y luego, seguirlo. Y luego, pertenecer al reino de los cielos. Decile al Señor en esta noche. Vamos a orar y decirle, Señor, quiero seguirte, quiero seguirte. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que es preciosa. Señor, gracias por este tesoro incalculable, inigualable, Señor, que es haberte conocido. Papá, en esta hora, Señor, queremos nuevamente, una vez más, Señor, despojarnos de todas las cosas, Señor, del pecado que nos asedia, Señor, de esas cargas que están en nuestras vidas, de esas cosas que nos hemos aferrado durante mucho tiempo. Señor, si hay en nuestra vida falta de perdón, si hay rencor, si hay tristeza, si hay amargura, Señor, si nos hemos acostumbrado a estas cosas y son un peso, Señor, y no hay libertad en nosotros. Señor, si hemos vivido quizás una vida religiosa, si a veces, Señor, pensamos que seguirte es una carga, es un peso, es algo que nos agobia. Queremos hoy disfrutar del verdadero reino. Queremos disfrutar de ese gozo que viene, Señor, de dejarlo todo por seguirte a ti. Señor, queremos abrazar esa piedra preciosa, queremos abrazar esa perla tan preciada, Señor, que es tu reino, que es tu evangelio, que es abrazarte a ti, Señor, en esta hora. Señor, bendecí, Señor, en esta hora, cada uno de los que estamos aquí. Señor, vos conocés mejor que nadie nuestro corazón. Vos conocés, Señor, nuestra mente, conocés nuestras preocupaciones. Señor, vos conocés si hemos hecho una entrega total de nuestra vida, si es un 10%, un 20%, si es un 50%. Si nuestra entrega, Señor, es de a días, de a semanas. Señor, si es cuando estamos emocionalmente bien y luego volvemos a caer en la depresión, en la amargura. Papá, queremos vivir en el reino de Dios. Queremos vivir en el reino del gozo, en el reino de la plenitud. Queremos vivir en el reino de la santidad, en el reino, Señor, de la obediencia. Queremos, Señor, tener vidas abundantes. Señor, queremos buscar en primer lugar tu reino y esperar que todas las demás cosas sean añadidas. Señor, queremos quitarnos en esta noche esta mochila. Esta mochila, Señor, cargada de cosas, Señor, de tesoros, de cosas que hemos adquirido durante tanto tiempo, que nos han costado, que las creemos, Señor, tan valiosas, pero en realidad nada de valor tiene, Señor, con el precioso evangelio. Nada tiene valor, Señor, con tu reino precioso, Señor. Con este reino que es dinámico, que es una salvación eterna, pero es una salvación interna que es para disfrutarla, que es un cambio, Señor, hoy, y es un cambio mañana, Señor, y es un seguirte todos los días. Señor, en esta noche, Señor, queremos decirte, venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor, como se hace en el cielo, papá, se haga en nuestras vidas, en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta noche.